dulce. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 13 minutos. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Ya estamos a miércoles, mitad de semanita. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices, muy contentos, con mucho ánimo, con mucha energía de comenzar este maravilloso día. Para iniciarlo nos vamos a ir con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 46 grados Fahrenheit, un cielo parcialmente soleado, un viento que corre a una milla por hora, una visibilidad de 10 millas y una humedad de un 52%. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 70 grados, mínimas de 47, con cielos soleados y despejados. Para el día de mañana jueves se esperan máximas de 84 grados, mínimas de 63, con cielos parcialmente soleados. Para el día viernes, máximas de 80, mínimas de 49, con probabilidad de que caiga un poquitito de lluvia. La probabilidad es mínima, pero se esperan cielos nublados con temperaturas altas. Para el día sábado, las temperaturas descenderán, máximas de 60, mínimas de 44, con cielos parcialmente soleados. Para el día domingo, máximas de 63, mínimas de 47, con cielos parcialmente soleados. Y para los que están pensando cómo va a estar el Día de las Madres, bueno, aquí se celebra el Día de las Madres el día domingo, va a estar agradable. Y el día lunes, que se celebra en México, el 10 de mayo, va a estar a 63 grados, mínimas de 44 para los que vayan a celebrar el día 10 de mayo, con probabilidad de que caiga un poco de precipitaciones y con una probabilidad de un 36%. Y bueno, así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días para que ustedes se vayan preparando su semanita. Y bueno, hoy es el día 5 de mayo, día de la... Bueno, el caso es de que... Déjenme un segundito. Ya es que ya iba a decir una cosa que no es, ¿no? Pero bueno, hoy se celebra el día de la batalla de Puebla. Pero más que eso, lo que yo quería decir es que hoy es el cumpleaños de mi madre, de mi madrecita santa. Y por eso me llena pues de mucha ilusión, de mucha felicidad este día. Yo sé que mucha gente pues no celebra el Día de la Batalla de Puebla, pero aquí en Estados Unidos se celebra como si fuera la Revolución Mexicana. Entonces por eso sé que mucha gente piensa que el día 5 de mayo aquí en Estados Unidos pues realmente fue la Revolución, pero no tuvo nada que ver. Igual más adelante les explico un poquito acerca de la Batalla de Puebla. Como México pues tuvo que pelear con franceses y ganamos. Y bueno, pero ahorita más adelante les informo. Lo que quiero es felicitar a mi madrecita santa, que hoy está de cumpleaños, y pues que le mando muchos besitos, muchos abrazos, y que le agradezco a Dios pues por darme a una madre como la que tengo. La amo mucho, mamita, si me está escuchando.

Aries, prepárese ya que sus conocimientos se convertirán en la base para la realización de esos nuevos proyectos. En el amor, deje de ser tan posesivo, ya que puede ser el punto de conflicto con su pareja. En la riqueza, sea muy prudente, un asunto de dinero le exigirá tomar una decisión rápida y contundente. Si no lo hace, podría afectar de manera negativa su economía. En el bienestar, deje de dudar y aproveche sus condiciones para desplegar su beta artística en ese proyecto que podrá disfrutar. Se sorprenderá de todos los resultados. Para el signo de Tauro, será una fase óptima para reformar su vida personal. Recuerde que deberá controlar los repentinos cambios de personalidad que afectan a sus relaciones. En el amor, no se ríe de los errores que comete su alma gemela a causa de la impaciencia. Intente ser respetuoso y busquen juntos una solución a esos problemas. En el amor, no se ríe de los errores, perdón, en la riqueza, abra bien los ojos y utilice su olfato profesional. Probablemente en este día se le estará presentando una oportunidad comercial muy favorable. En el bienestar, preocúpese por la salud, ya que hace mucho tiempo que no lo hace. Entienda que nadie más que usted sabe qué es lo que realmente le pasa a su organismo. Para el signo de Géminis, haga lo posible para acrecentar la relación familiar. Una simple llamada por teléfono con sus parientes lo mantendrá cercanos a ellos. En el amor, comparta más tiempo junto con su pareja y así suavizarán las ansiedades de ambos. De esta forma, la relación se afianzará y la relación de pareja prosperará. En el amor, en la riqueza, inspírese y termine hoy mismo todas las tareas que hace días tendría que haberlas presentado ante su jefe. No espera que su superior se lo pida. En el bienestar, apártese de ciertas situaciones en las que puedan surgir discusiones con muchas de las personas a las que le tiene aprecio. No se enfrente sin razón con los demás. Para el signo de Cáncer, debe tomar ya mismo una decisión que viene postergando. Cuenta con todo lo que necesita para cumplir sus sueños realidad. En el amor, solo por hoy intente desprenderse de algunas obligaciones poco importantes, ya que necesitará vivir intensamente cada momento junto con su pareja. En la riqueza, hoy estará muy atareado laboralmente y esto hará que se sienta irritable con todo su entorno. Procure no discutir con la gente a su alrededor. En el bienestar, gracias a la fuerza de voluntad que usted tiene, será el momento ideal para empezar una dieta. Después no se queje si no le entra la ropa. Para el signo de Leo, deberá asumir mejor las responsabilidades y determinarse nuevas tácticas dentro del ámbito profesional. Esto lo ayudará a alcanzar las metas rápidamente. En el amor, si está distanciado de sus hermanos, intente mantener una charla por teléfono y aclaren las diferencias. En la riqueza, con esos objetivos que se está proponiendo, podrá alcanzar las metas que tenía pensadas. En el bienestar, empiece a hacer lo que sienta sin pensar en los demás. Esto lo ayudará a sentirse muy bien con usted mismo. Recuerde siempre actuar con buena fe. Para el signo de Virgo, mientras más intente que las cosas sucedan tal como desea, más obstáculos podría encontrar en el camino, así deje que todo fluya solo. En el amor, es un día ideal para abandonar los rencores del pasado y dar vuelta a la página de esos problemas que tiene con su pareja desde hace tiempo. En la riqueza, deténgase y analice la conveniencia de esa compra, podría estar gastando más dinero de lo debido. En el bienestar, es un momento propicio para disfrutar de su esfuerzo. Si está pensando en comprarse algo electrodoméstico, es el momento ideal. Para el signo de Libra, póngase a efectuar nuevas tareas y de esta forma se le abrirá la mente a lo desconocido y podrá obtener

8 de la mañana con 20 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y te tengo información pues muy importante, más que de tecnología el día de hoy es pues científica y es algo que a todos nos incumbe y me refiero a la vacuna del COVID-19. Antes de que la gente vaya a entrar en controversia, porque todos pues no estamos muy seguros que digamos no acerca de las vacunas, pero por sí o por no, más bien por seguir el protocolo de todos es ponernos la vacuna, ¿verdad? Yo sé que hay mucha gente que no confía, pero pues hay que tener fe y para eso prepararse, ¿no? Una forma de cómo te puedes preparar es para cuando tú te vayas a vacunar, que tengas la fecha programada, trata de comer más saludable, trata de fortalecer tu sistema inmunológico para que cualquier efecto secundario que pueda presentar la vacuna pues no te dé gravemente o simplemente no te dé. Hay personas que tienen su sistema inmune bastante fuerte porque toman suplementos, porque se alimentan bien o porque ya, o sea, así son saludables y no les pasa absolutamente nada. Entonces, para ello pues hay que dejar por lo menos una semanita o dos semanitas todo lo que es comida chatarra, carbohidratos y dulces para que cuando se vayan a vacunar pues no vayan a tener ningún efecto que no quieran tener, ¿verdad? Pero bueno, eso no era lo que les iba a decir. Lo que les iba a decir es que Estados Unidos está a punto de autorizar vacuna COVID-19 en los niños. Después de más de un año de preocuparse por su hijo de 13 años, quien padece de una enfermedad hepática, Heather Owsley rompió en llanto cuando ella supo que él y millones de jóvenes pronto podrían ser elegibles en Estados Unidos para recibir la vacuna del COVID-19. Y pues obviamente está muy feliz, pues esta madre de familia. Amo este día, dice, este es el día mejor día de la historia de los días, fue lo que dijo en un mensaje de texto, igual de entusiasmada que otros padres y educadores ante la noticia de que la Administración de Alimentos y Medicamentos, la FDA, podría autorizar la próxima semana la vacuna de Pfizer para niños de 12 a 15 años. Pfizer también prevé que la FDA respaldará el uso de la vacuna incluso en niños más pequeños para el otoño y adicionalmente para mediados de este año se esperan los resultados de un estudio de Moderna en chicos de 12 a 17 años, así que van a tener las dos opciones de que se puedan vacunar los pequeñines, ya sea con Pfizer o sea con Moderna. El presidente Joe Biden dijo el martes que si la FDA autoriza el uso de la vacuna de Pfizer en niños de 12 años, su gobierno está preparado para enviar dosis a 20,000 farmacias de todo el país y directamente también a los pediatras. Además, el mandatario fijó la meta de vacunación para el 70% de los adultos en el país que hayan recibido al menos una inyección contra el coronavirus antes del 4 de julio, cuando el país celebra el Día de la Independencia. Pues ahí está, probablemente ya vaya a estar disponible en corto tiempo pues la vacuna de Pfizer en niños de 12 a 15 años, pero como yo les dije también, hay que ir pues mejorando, fortaleciendo, preparando es la palabra ideal, ¿no? Preparando el cuerpo de cada persona, sea niño o adulto, pues dándole suplementos, vitamina C, vitamina B, las esenciales, también pues comiendo más saludable y evitando todos los dulces, todos los chocolates, y etcétera, etcétera, ¿no? Por otra parte, van a dejar de administrar la primera dosis de la vacuna de Pfizer en el Miami-Dade College. En esta escuela no van a permitir que se administre la primera dosis de la vacuna Pfizer después de desde hoy, o sea, desde el día de ayer estaban todavía, ahora ya no. Y de esta manera, uno de los más grandes sitios de vacunación del sur de Florida, apoyado por FEMA, pone fin a esta etapa de inmunización masiva con las dos dosis de Pfizer. Las vacunas Johnson & Johnson y las segundas inyecciones de la vacuna Pfizer continuarán hasta finales de mayo. y en Florida se han vacunado 8.915.278 personas, de las cuales 6.347.939 ya han completado las dosis o la única inmunización de Johnson & Johnson. No sé si ustedes ya se han vacunado, no sé cuál es la que tengan, pero si tuvieron algún síntoma ligero, pues no se preocupen, que todo pasa. Y si se acaban de vacunar y están presentando algunos síntomas como ronchas muy severas en la piel, algunos moretones, dolores de cabeza persistentes, pues entonces ya saben, hay que acudir al médico y no se asusten primeramente. Pues estén tranquilos, que para eso pues los médicos los podrán ayudar, ¿ok? Y bueno, no es que se dé el caso, no es que a toda la gente le dé, para nada, pero pues cada cuerpo es diferente, ¿no? En ese sentido, y puede reaccionar a lo que se le está inyectando, como cualquier otra vacuna, como cualquier otra sustancia química, o inclusive, ¿no?, cualquier alimento. Hay personas que son alérgicos a ciertos alimentos y se empiezan a enronchar, o sea, lo mismo puede ocurrir, así que no se asusten. Y bueno, para todas las personas que tienen familiares en Cuba, y si tú quieres poner recargas gratis a tu familia en Cuba, hay una aplicación que es nueva y que está en Miami y que ofrece eso y mucho más. Majority, que es una aplicación que ofrece servicios bancarios desde el teléfono celular y que surgió específicamente para los inmigrantes, abrirá su primera oficina en Miami a finales del mes de mayo. Por solo $5 mensuales, los usuarios de Majority pueden tener una cuenta bancaria que es protegida por la FDIC y con ella hacer las mismas transacciones que un banco regular. Si la entrega se le entrega una tarjeta de débito que pueden usar sin cargos en 50,000 puntos del país de la red ATM All Point, y en el resto de las máquinas pueden obtener cash pagando el cargo local. Los inmigrantes que se mudan con frecuencia en busca de trabajo son las personas que más necesitan los servicios adicionales de descuentos en llamadas y en recarga de móviles a sus familiares en sus países de origen que ofrece Majority. Y según la FDIC, la entidad federal que asegura los depósitos bancarios, más de un 30% de los hispanos en Estados Unidos no tienen cuenta bancaria o cuentan con poco acceso a los servicios bancarios. Majority, fundada por un inmigrante sueco que vino a la Universidad de Miami a estudiar International Business, estableció su primera oficina en Estados Unidos en Houston, Texas. El 28 de mayo inaugurará su oficina en la pequeña Habana, donde la mayoría de sus residentes son cubanos, centroamericanos y mexicanos. Y para crear una cuenta, pues nada más necesitas tener un número de seguro social o identificación de impuestos, el Tax ID, y bajar la aplicación. La oficina de la pequeña Habana ayudará a las personas a abrir una cuenta, los asistirá en caso de que tengan alguna dificultad técnica. Y la ventaja de que vayan a la oficina en la pequeña Habana es que se les entrega la tarjeta de débito inmediatamente. Fue lo que explicó Cristina Ortiz, gerente de operaciones de Majority para el mercado hispano. Entonces, tiene muchos beneficios. Esta aplicación ofrece diferentes maneras de ahorrar a sus usuarios. La membresía de $5 ya es un ahorro, porque los bancos suelen cobrar hasta $15 por el mantenimiento mensual de una cuenta y exigen además una cantidad mínima como fondo permanente, que puede ser desde $10 a $100. Otra ventaja significa es que los usuarios de Majority no tienen que pagar por sobregirarse. A veces los bancos cargan hasta $35 por sobregiro, porque la tarjeta no efectúa el pago si no hay fondos en la cuenta. Si tienen depósito directo y por lo tanto ingresos regulares, pueden contar con el dinero 2 días antes del día que se lo depositen en la cuenta, lo que funciona como un adelanto de salario sin costo adicional. Pueden además obtener descuentos en las tiendas como Walmart, en supermercados y en establecimientos de comida rápida. A la vez tienen especiales para diferentes grupos de inmigrantes. Por ejemplo, las llamadas a Cuba cuestan 55 centavos por minuto y las recargas de móviles son gratis, lo que representa un ahorro considerable, porque una recarga te puede costar hasta $6. Para los que envían recarga a Cuba, con frecuencia también habrá una bonificación cada 15 días. Así que pues tiene muchas cosas buenas esta aplicación. Creo que realmente la hicieron para apoyar. O bueno, eso es lo que parece ser. No la he descargado yo. Entonces nada más le estoy dando esta información que es de última hora y que me imagino que a muchos pues ustedes tal vez les pueda ayudar, o simplemente quieren pues curiosear, ¿no? Y descargarla y ver, a ver, ¿de qué se trata esto, no? Y bueno, ahí está esta información. Ahora nos damos una pequeña pausa y ahorita regresamos. En el segmento de Conociendo tu Meta te voy a hablar acerca de la presión alta o la baja, que ya me han comentado, ¿no? De qué es... ¿Cuál es la más importante, la presión alta o la presión baja? Ahorita les voy a dar esta información. Por el momento vamos a hacer una pausa y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Propone tu partida, ansiedad detrás de mi te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 38 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Y bueno, ya se llegó el momento del segmento de Conociendo Tu Meta. Y hoy vamos a hablar acerca de la presión, alta o baja. ¿Cuál es más importante? Bueno, aquí va a venir la respuesta, porque se estima que alrededor de 1130 millones de personas en el mundo tienen hipertensión, que es un trastorno de salud grave que aumenta el riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares. A pesar de su incidencia, es una afección prevenible. Y bueno, te voy a decir cómo tú te puedes medir los niveles de presión arterial y qué factores debes de tener en cuenta para mantenerla bajo control. Así que, ¿cuál es la más importante, la presión alta o la baja? Pues la alta. De hecho, por ahí también le llaman el asesino silencioso, porque muchas veces uno no sabe que tiene la presión alta. Puede ser que tú, puede ser que yo tengamos la presión alta y no veamos ninguna manifestación hasta que ya colapsa, ¿no? O sea, que te dice, oh my gosh, ya saturaste tu presión, ¿no? Y entonces es cuando ya uno tiene que ir al médico. Y antes de eso, pues tal vez ni tiene ningún síntoma. Cuando se te baja la presión, sí es muy notable. Te empiezas a sentir muy débil y cansado, te duele la cabeza, te tienes que acostar. Y entonces, pues ya, a veces los mismos médicos te recomiendan tomar una Coca-Cola para que te suba la presión y con eso se te quita. Yo no estoy diciendo que sea algo bueno, pero pues funciona, ¿no? Y cuando tienes la presión alta, si tú te llegas a tomar una Coca-Cola o una taza de café, pues imagínate lo que te puede pasar, ¿no? Es al contrario. Entonces, la presión arterial es la fuerza que ejerce la sangre sobre las paredes de los vasos sanguíneos o las arterias y puede medirse en milímetros de mercurio, que cuando tú ves la medición debe decir mmHg, que son los milímetros de mercurio, teniendo en cuenta pues la actividad del corazón, que se expresa mediante dos cifras. El valor más elevado, cuando tú te miden la presión y te dicen, la traes 120 sobre 80, ¿no? Y dicen, ah, la traigo normal, dice uno, ¿no? La de 120 es el valor más elevado, o el que está arriba de los dos números. Y eso corresponde a la presión sistólica, que refleja pues la cantidad de presión dentro de las arterias cuando el corazón se contrae, ¿ok? La presión sistólica es la cantidad de presión dentro de las arterias cuando el corazón se contrae. Y el valor menor, en este caso, si yo les digo otra vez 120 sobre 80, es el 80, es el segundo o el de abajo, indica la presión diastólica. La otra es la sistólica, como de sister, sistólica, y esta diastólica, que refleja la presión dentro de las arterias durante la fase de reposo entre latidos. Entonces, la otra refleja la cantidad de presión dentro de las arterias cuando el corazón se contrae, y esta durante la fase de reposo entre latidos. Y se consideran niveles normales cuando la presión sistólica está por debajo de los 130 MMHG, que les dije que eran milímetros de mercurio, y la presión diastólica por debajo de los 80. Para establecer un diagnóstico de hipertensión se deben de tomar mediciones 2 días distintos. En ambas lecturas, el tensiómetro tiene que indicar que las medidas anteriores se superaron, o sea que todavía la traes más alta, ¿no? Para entonces sí decir, no, sí tiene presión arterial alta. La hipertensión, que es la presión alta, puede provocar severos daños cardíacos como endurecimiento arterial y reducción del flujo de la sangre y el oxígeno del corazón. Y esto a su vez puede causar un accidente cerebrovascular, que ocurre cuando se obstruyen o se rompen las arterias que llevan la sangre y el oxígeno al cerebro. Te puede provocar un dolor torácico acá en el pecho. Te puede dar un infarto de miocardio, que ocurre cuando se obstruye el flujo de la sangre que llega al corazón y las células del músculo cardíaco mueren por la falta de oxígeno. También puede haber otro síntoma como insuficiencia cardíaca, que ocurre cuando el corazón no puede bombear suficiente sangre y oxígeno a otros órganos y entonces esos órganos también se empiezan a afectar. Insuficiencia renal también causa. Y bueno, ¿cómo tú puedes medir la presión arterial? Si tú te la mides en tu casa, tienes el aparatito, yo tengo un aparatito, y bueno, lo que tienes que hacer es sentarte cómodamente erguido, o sea, derecho, no estar todo doblado, con la espalda apoyada en el respaldo de la silla y las piernas sin cruzar y los pies apoyados, o sea, que no estén volando tus pies, ¿no? Que los tengas bien apoyados y vas a mantener el antebrazo a la altura de tu corazón. Es como cuando pides dinero, ¿no? Pides dinero y subes así el brazo, el codo a tu nivel de tu corazón, lo pones ahí en la mesa. Esa es la medida que debes de tener, y si te queda muy bajo, entonces puedes poner una almohada, pero tienes que estar a ese nivel, ¿no? De brazo a tu corazón, lo puedes apoyar para nivelarlo. También hay que evitar ejercicio cuando te vas a medir, beber cafeína o fumar por lo menos durante los 30 minutos previos a tomar la presión arterial. Supongamos que acabas de hacer ejercicio y te quieres ir a medir la presión, pues no te la mides porque no te va a funcionar, te va a dar una cifra totalmente distinta a lo que es cuando tú estás en un estado de reposo o de normalidad, ¿no? Entonces te esperas 30 minutos y si tú todavía sientes que estás sudando y te estás, pues espérate otro ratito más y ya después te la mides, ¿ok? Para controlar los niveles de presión arterial puedes optar por distintos dispositivos. Por ejemplo, si tienes tensiómetros automáticos, deberás asegurarte de que el centro del brazalete se apoye directamente sobre el codo y luego encender el monitor. Entonces, el brazalete se va a inflar por sí solo, es el que yo tengo, y la presión arterial quedará registrada a medida que el brazalete se desinfla. También otra opción son los tensiómetros semiautomáticos, cuya diferencia con el automático es que uno mismo debe inflar y desinflar el brazalete. Yo creo que son los más comunes, los que antes conocíamos, que tiene una bombita y tú le aplastas, tú vas inflando y después ya pues te mide, ¿no? Y también que esos son los tensiómetros manuales. Y en este caso debes colocar entre el brazo y el brazalete el disco de estetoscopio, usar los auriculares orientados hacia adelante y sostener el medidor en la palma abierta de la mano en la que tienes el brazalete para poder verlo bien. Y vas a comenzar a bombear con la otra mano, apretando la perla de goma conectada al tubo hasta que el tensiómetro indique que superaste por 30 puntos la presión sistólica habitual. Vas a dejar de apretar, y gira la perilla de la bomba en sentido contrario a las agujas del reloj para que salga el aire lentamente. Bueno, si no me entendiste, no te preocupes, ahí puedes buscar en YouTube y ver, dependiendo de cuál es el aparato que tú tienes para medir, ya sea el manual, el semi-manual o el semiautomático o el automático, ¿no? Entonces es muy importante que uno prevenga la hipertensión y no diga, bueno, yo no tengo nada. O sea, si hay que prevenirla, reduciendo la ingesta de la sal a menos de 5 gramos diarios, consumiendo alimentos con propiedades vasodilatadores, especialmente frutas y vegetales como el aceite de oliva, ajo, arándanos, bananas, manzanas, sandías o tomates, entre otros. Hacer ejercicio regularmente. Hay gente que no puede hacer ejercicio, no se le puede obligar, pero pues lo que puedas hacer es bueno, aunque sea mueves las manos o mueves los pies o camina o no sé, haz algún tipo de estiramiento si puedes, pero mantén tu cuerpo en movimiento, ¿no? Evita o limita el consumo de alcohol, de tabaco y alimentos ricos en grasas saturadas. Es muy importante que reconozcamos que las pizzas, que las hamburguesas, que los hot dogs, que las papas doradas, que las papitas, las sabritas, que los chocolates, que todo eso, pues obviamente, si tú consumes diariamente eso, imagínate lo que le estás haciendo a tus arterias, ¿no? Hay que tener y mantener periodos y horarios de sueño regulares, o sea que no puedes estarte desvelando un día a las 3 de la mañana, otro día a las 12, otro día a las 2, otro día a la 1. Hay que tratar de mantener un horario establecido y que dices tú a las 11 máximo yo me voy a dormir y duermo mis 8 o mis 7 horas, ¿no? O no sé cuántas horas duerma. Y controlar frecuentemente pues la presión arterial. No se dejen pues engañar, ¿no? Pensando, pues yo no tengo ningún síntoma y como de todo, como mucha sal, como esto, bla, bla, bla, bla, bla. Es importante que vayas y te hagas un chequeo de la presión y ya puedes estar seguro y puedas seguir comiendo tranquilo, ¿no? Y bueno, con esto voy a finalizar esta información de Conociendo Tu Meta. Y ahora nos vamos a ir con el tema del día. Así que tengan listo su papel y lápiz que ya vamos a comenzar. 8:51, vamos a comenzar con el tema del día. Hoy iniciamos el capítulo 16 y se titula El perdón de las ilusiones. Continuamos en el sexto repaso, el día 25 y días totales, repasando el libro Un Curso de Milagros, 605 días. Hoy el apartado 1 se titula La verdadera empatía. Y bueno, es el momento de recordar, y digo recordar porque ya llevamos cuántos años con el libro Un Curso de Milagros, ¿no? De perdonar las ilusiones. En este apartado pues se nos va a estar pues otra vez guiando para que podamos perdonar todas nuestras ilusiones. Sentir empatía no significa que debes unirte al sufrimiento, pues el sufrimiento es precisamente lo que debes negarte a comprender. Unirse al sufrimiento de otro es la interpretación que el ego hace de la empatía, de la cual siempre se vale para entablar relaciones especiales en las que el sufrimiento se comparte. La capacidad de sentir empatía le es muy útil al Espíritu Santo siempre que le permitas que Él la use a su manera. La manera en que Él la usa es muy diferente. Él no comprende el sufrimiento y su deseo es que enseñes que no es comprensible. Cuando se relaciona a través de ti, Él no se relaciona contra otro ego a través del tuyo. No se une en el dolor, pues comprende que curar el dolor no se logra con intentos ilusorios de unirte a Él y de aliviarlo compartiendo el desvarío. Les leí todo el primer párrafo porque así yo no puedo tergiversar el mensaje tal cual nos los está diciendo. Pero cuando nosotros escuchamos que cierta persona no tiene empatía con los demás y uno dice, y yo sí tengo empatía porque a mí me duele ver el dolor de los demás. Entonces, cuando hacemos eso, estamos también erróneos, estamos en lo incorrecto, en lo que realmente significa la empatía. Y nos podemos dar cuenta, por ejemplo, en las redes sociales, cuando vemos alguna publicación de alguien que está sufriendo, ya sea por una enfermedad o por la pérdida de un familiar o por lo que ustedes, pues no sé, les llegue como mensaje, ¿no? Y ¿qué es lo que debemos hacer ahí? Entonces va a decir uno, pues si yo no siento pues el dolor de esa persona, no siento la compasión, entonces es falta de empatía, así como que puede tergiversar el mensaje que nosotros estamos obteniendo, no el que se nos está otorgando. Lo que siempre nos ha dicho el libro es de que cuando tú ves que alguien está sufriendo por la situación que sea, no te unas al sufrimiento. No nos los dice como forma de, qué falta de empatía o falta de compasión. Esa es la interpretación que nosotros le estamos dando a lo que es empatía y falta de empatía. Nos dice que hay que verlo con fortaleza, o sea, que hay que ver que detrás de ese cuerpo que está débil ahorita, que está triste, que está sufriendo, que hay dolor, detrás de todo ello está su ser que está puro, que está íntegro, que está fuerte, que está sano y que puede renacer en él o en ella, ¿no? Entonces, esa es la manera en cómo pues podemos sentir la verdadera empatía. Recuerden que hay muchas maneras, ¿no?, de que la gente nos va a decir, oye, ¿qué? ¿No te duele ver a esta persona así? No necesitas decirle no, pero simplemente puedes responder, sé que esta persona, detrás de todo esto, tiene la fortaleza, tiene esa luz y tiene pues todo para renacer su cuerpo, para transformar su cuerpo, ¿no? Porque lo estamos identificando con un cuerpo. Pero es la manera en cómo nosotros lo podríamos expresar tal vez en palabras humanas. ¿Qué va a ser? Es muy difícil, o sea, nadie quiere andar dando este comentario a nadie, pero nosotros podemos saber que detrás del dolor que estamos percibiendo, pues hay una fortaleza. Detrás del odio hay amor puro. Detrás de la oscuridad que estamos observando hay una luz incandescente. Entonces, no hay que confundirnos con lo que nosotros pensamos que es la empatía. La prueba más clara de que la empatía, tal como el ego la usa, es destructiva. ¿Por qué? Porque si yo me uno a la tristeza de alguien más, ¿en qué le voy a ayudar? Ah, pues vamos a estar todos tristes. No necesitas decirle absolutamente nada. Puedes ver a través de los ojos del espíritu, su espíritu también. Pero a través de nuestra mente humana no podemos verlo, ni lo podemos tampoco demostrar, porque nos estamos también identificando con nuestro cuerpo. Entonces, si tú quieres fortalecer a la otra persona, no lo veas con dolor, no lo veas enfermo. Yo creo que los que hemos tenido un familiar con una enfermedad crónica, no vemos eso. ¿Por qué? Porque sabemos que si tú ves con tristeza a una persona que está enferma, que está sufriendo, pues la otra persona también está viendo nuestra reacción. Y uno se hace fuerte y dice, yo lo estoy viendo fuerte, no estoy viendo el cuerpo, no estoy viendo cómo se está deteriorando, yo estoy viendo su fortaleza del alma. Yo creo que es un ejemplo claro, ¿no?, de cómo podemos transformar esas ideas que tenemos. Obviamente, si va otra persona que no está conviviendo con esa persona que está luchando día con día por recuperarse, si viene otra persona te puede decir, uy, qué mal te ves. Pero la persona que está las 24 horas del día con él o con ella, no va a decir eso. Va a decir, qué bien te ves hoy. Sigue así. Saca todo de ti. Entonces, hoy vamos a reconocer que no sabemos qué es la empatía y por ello vamos a transformar ese pensamiento que tenemos sobre lo que es la empatía. Vamos a permitirle al Espíritu Santo que se relacione a través de nosotros para que podamos sentir la empatía. Vas a sentir la empatía por la fortaleza y de ese modo tu fortaleza aumentaría y no tu debilidad, no aumenta tu debilidad. Tu papel consiste y mi papel consiste únicamente en recordar esto. No quieres que nada que tú consideres valioso sea lo que tiene lugar en una relación. O sea que en pocas palabras no decidimos nosotros hacer las cosas como nosotros queremos, a nuestra manera, porque si las hacemos así, las vamos a deteriorar. Entonces, vamos a crear armonía. Aún no sabemos qué es curar. Todo lo que nosotros hemos aprendido de lo que es la empatía es el pasado. ¿Por qué? Porque si yo veo dolor es porque ya me dijeron que cuando me golpeé así o me pasó esto, me dolió mucho. Entonces veo en alguien más que tiene lo mismo, ahí estoy viendo el dolor y puedo sentir ese dolor porque ya lo sentí, algo que ya pasó, recuerdos que ya pasaron, que yo los traigo para darle un significado a lo que es la empatía. Así que el libro nos dice, no te valgas de la empatía para otorgarle realidad al pasado y así perpetuarlo. Hazte a un lado tranquilamente y deja que la curación se lleve a cabo por ti. Mantén un solo pensamiento en la mente y no lo pierdas de vista. Por muy grande que sea la tentación de juzgar cualquier situación y de determinar tu reacción basándote en los juicios que has hecho de la misma, concentra tu mente solo en esto. La verdadera empatía, bueno, no estoy solo y no quiero imponer el pasado a mi invitado. Lo invité y él está aquí. No tengo que hacer nada excepto no interferir. Entonces nada más hay que reconocer que no estamos solos, que no vamos a traer nuestros recuerdos y a quien le dimos la bienvenida, pues va a estar aquí. Tu maestro, tu guía, tu Dios, Espíritu Santo, tu ser. y no vamos a interferir en nada. La verdadera empatía procede de aquel que sabe lo que es, y tú aprenderás a hacer la misma interpretación que él hace de ella si le permites que se valga de tu capacidad para ser fuerte y no débil. Él no te va a abandonar, pero asegúrate de que tú no lo abandonas a él. Entonces, hoy no vamos a confundir nuestro papel con el suyo, porque entonces no le vamos a brindar paz a nadie. Ve la fortaleza de la gente que está a tu alrededor. Ve la sanación donde estás viendo enfermedad. Ve la luz donde estás viendo oscuridad. No hay que confundir nuestro papel. Ofrécele tu capacidad de sentir empatía, porque lo que deseas compartir es su percepción y su fortaleza. Y permite que Él, el Espíritu Santo, te ofrezca su fortaleza y su percepción para que puedan ser compartidas a través de ti. No es algo que tú necesites aprender o cómo le voy a hacer. Nada más permítele que se te ofrezca esa fortaleza y su percepción para que tú puedas ver a través de ella y para que tú lo puedas compartir. No intervengas en esto ni trates de reemplazarlo con un milagro, entre comillas, tuyo. Eso nos dice el apartado. Y nos dice: he dicho que si un hermano te pide que hagas algo que a ti te parece absurdo, que lo hagas. Pero ten por seguro que esto no significa que tengas que hacer algo que pudiese ocasionarte daño a ti o a él, pues lo que le hace daño a uno le hará daño al otro. Así que hoy, con esto, vamos a presenciar la verdadera empatía. No va a haber alguna necesidad que tú necesites cubrir, porque cualquier necesidad desaparecerá. Todo lo que necesitas se te va a otorgar. Y toda la ayuda que tú necesites otorgar, la otorgarás. Pero para eso necesitas abrirte a escuchar. Y primeramente invitar, ¿no?, a quien todo lo sabe y que ahí está contigo, que siempre estará y que siempre está. Deja su función en sus manos y él llevará a cabo solo con que lo invites a formar parte de tus relaciones y a bendecirlas por ti. Solo invítalo, es lo único que se te pide para que puedas tener la verdadera empatía. Y bueno, con esto vamos a pasar a la lección del día. Hoy nos toca la lección 125. Y nos dice: en la quietud recibo hoy la palabra de Dios. En la quietud recibo hoy la palabra de Dios. Deja que hoy sea un día de quietud y de sosegada escucha. La voluntad de tu Padre es que hoy oigas su palabra. Por eso te llama desde lo más recóndito de tu mente, donde él mora. Óyele hoy. No podrá haber paz hasta que su palabra sea oída por todos los rincones del mundo y tu mente, escuchando en quietud, acepte el mensaje que el mundo tiene para oír, para que pueda dar comienzo la serena hora de la paz. Este mundo cambiará gracias a ti. Ningún otro medio puede salvarlo, pues el plan de Dios es simplemente este. El Hijo de Dios es libre de salvarse a sí mismo y se le ha dado la palabra de Dios para que sea su guía. Entonces, en la quietud vamos a recibir hoy la palabra de Dios. Hoy vamos a oír su voz en la quietud. Si ahorita estás enojado, obviamente no lo vas a escuchar. Si ahorita estás angustiado, no la vas a escuchar. Para eso necesitas tomarte un momento de quietud, de tranquilidad, para que puedas recibir la palabra, para que puedas hacer lo que tienes que hacer. Muchas veces uno está buscando en la internet, ¿y ahora cómo le hago para resolver esto? O pides consejos, y todas esas respuestas, al final de cuentas, vienen desde lo más profundo de tu ser. Tu ser sabe lo que tienes que hacer, sabe lo que tienes que decir, sabe dónde te tienes que dirigir, sabe lo que tienes que hacer para ayudar a los demás, y nunca le preguntamos a él. Entonces, para preguntar, para escuchar lo que necesitamos escuchar, tenemos que estar en quietud el día de hoy para recibir hoy la palabra de Dios. Él te va a hablar, su voz espera tu silencio, pues su palabra no puede ser oída hasta que tu mente no se haya quietado por un rato y tus vanos deseos hayan sido acallados. Aguarda su palabra en silencio. Hay una paz en ti a la que puedes recurrir hoy a fin de que te ayude a preparar a tu santísima mente para oír a la voz que habla por su creador. Entonces, el día de hoy vas a estar en silencio 3 veces. Puede ser ahorita. Tienes que dejar de escuchar al mundo durante 10 minutos y escuchar la palabra de Dios. Él se va a manifestar. No me preguntes cómo, no me preguntes cómo le vas a preguntar o cómo vas a recibir la respuesta. Simplemente acalla tu mente por un instante durante 10 minutos y llénate de luz, llénate de amor. Si no escuchas nada, no te preocupes. Por lo menos estás haciendo lo que tienes que hacer. Tal vez es lo único que necesitas hacer. Y tal vez esa sea la respuesta. Solo necesitas estar muy quieto. No necesitas ninguna otra regla. No necesitas, tengo que sentarme de tal manera. Tengo que tener esta ropa. Tengo que estar, en la playa. No tienes nada que hacer de eso. Simplemente ponte en quietud en 3 ocasiones durante 10 minutos. Y deja que llegue la palabra en ti, que recibas esa información. Y cada hora que vaya transcurriendo, te vas a detener por un momento y te vas a recordar a ti mismo que tienes un propósito especial en este día: recibir en la quietud la palabra de Dios. Recibir en la quietud la palabra de Dios. Es muy importante que hagamos el ejercicio. Yo sé que los ejercicios obviamente nos llenan de tranquilidad, de paz, todo el libro, ¿no? ¿Y qué pasa? Dice, no, sí, lo voy a hacer. Y de repente se te fue el día, ya estamos en el siguiente programa, el siguiente día, y tú, ¡ay!, no los hice, ¿no? Entonces, si los hacemos, obviamente vamos a estar totalmente inmersos en el instante presente y vamos a estar tranquilos con lo que sucede en nuestra vida, con lo que sucede en la vida y con todo nuestro entorno. Entonces es importante que hoy hagamos el ejercicio, por lo menos hoy háganlo, y con esto finalizamos el tema.

No sé qué pasará mañana, no sé qué hará el Señor de mí. Pero hoy sé que no sería feliz ni conocería el sentido de mi vida si el Señor no me hubiera dado la mano, me hubiera levantado y me hubiera animado a andar junto a Él. Autor: Luis Armengol Bernils. Y recuerden, amigos y amigas, lo siguiente. Querido Dios, en tus manos coloco mis preocupaciones y problemas. En tu sabiduría coloco mi camino, mis direcciones y mis objetivos. En tu amor coloco mi vida. De la mañana con 19 minutos, ya regresamos y hemos regresado para despedirnos. Llegamos al final del programa del día de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este miércoles. Los invito a que no se pierdan hoy el programa de Lo Mejor del Deporte con Rabbit. Hoy a las 8 de la noche, de 8 a 9 de la noche, tienen una cita muy especial, Lo Mejor del Deporte con Rabbit. Él te traerá todo lo que acontece en el mundo del deporte. Y también las personas que se perdieron este programa o lo quieren volver a escuchar, recuerden que a las 12 del mediodía estará la repetición para que lo puedan volver a escuchar. Y la grabación pues está disponible el día de mañana. Fíjense que todavía no la han actualizado en la página web, pero sí están en el streaming, están todas las grabaciones. Los que nos escuchan a través de esta otra página, pues ahí pueden encontrar todas nuestras grabaciones, pero espero que ya pronto se pongan las pilas en la página web para que lo puedan escuchar ahí a la hora que ustedes quieran y puedan, y pues más organizado, ¿verdad? Y bueno, también hoy se celebra el día de la Batalla de Puebla, y ya no les dije, ¿verdad?, un poco de información para los que pues desconocen esta celebración en México, que aparte, como ya les dije, pues también es el cumpleaños de mi madrecita santa. Entonces, para mí siempre ha sido celebración, pero acá en Estados Unidos, cuando yo vine, y cómo celebran acá el 5 de mayo, es en serio, cuando les digo que creen que es la Revolución Mexicana, mucha gente piensa que es la Revolución Mexicana, y cuando es la Revolución Mexicana, ni siquiera aquí lo festejan, que es el 15 de septiembre. Pero bueno, el 5 de mayo, les voy a dar rápidamente la información. El 5 de mayo de 1862, desde entonces se celebra la Batalla de Puebla, que fue la guerra de reforma que trajo consecuencias severas para la nación mexicana. Una de ellas fue la crisis económica, que orilló al presidente Juárez a suspender el pago de las deudas contraídas con otros países. Afectados sus intereses, Francia, Inglaterra y España enviaron tropas a las costas mexicanas. Y no obstante, debido a las negociaciones diplomáticas y a la firma de los tratados de la Soledad, el gobierno mexicano se comprometió a realizar los pagos correspondientes, Por ello Inglaterra y España pues abandonaron el territorio nacional, se fueron y dijeron, ah, ok, bueno, pues si vas a pagar, entonces nos vamos, ¿no? Sin embargo, el gobierno francés no cumplió con lo pactado por los citados tratados y comenzaron una intervención armada en México. Dijeron, ok, no, pues vamos a pelear, ¿no? El avance de las fuerzas francesas comandadas por el general Charles Ferdinand, que era conde de Lorences, provocó la movilización de las tropas mexicanas y el general Ignacio Zaragoza, quien ostentaba el cargo de general en jefe del ejército de Oriente, decidió concentrar sus fuerzas en la ciudad de Puebla y ponerla en estado de defensa con el objetivo de enfrentar pues en ese lugar a las fuerzas invasoras. A las 9 de la mañana del 5 de mayo, un día como hoy, pero en el año de 1862, con el disparo de un cañón mexicano dio inicio una de las jornadas más gloriosas que registra nuestra historia patria, y me refiero pues a nuestra historia mexicana, ¿no? Y el mando francés concentró su esfuerzo en el fuerte de Guadalupe, por lo que lanzó un primer embate a ese punto. Y a pesar de la superioridad en armamento que pues las fuerzas Lorenzo, o sea que los franceses traían de todo, estas fueron detenidas por las tropas nacionales, por mexicanos, y el ataque francés hacia el fuerte de Guadalupe se repitió dos veces más. Sin embargo, los soldados mexicanos lograron rechazarlos en ambas ocasiones y provocar con ello pues la retirada francesa. Así que me dijeron, bueno, pues no podemos, mejor vámonos para nuestra casita. Y pues el arrojo, la valentía y el patriotismo mostrado por los hombres comandados por el general Zaragoza en ese tiempo hicieron que este hecho de armas sea un símbolo de defensa de la soberanía e independencia de nuestra nación. Y en aquella gloriosa jornada, pues las armas del supremo gobierno se cubrieron de gloria, ya que el mejor ejército del mundo fue derrotado por los primeros hijos de México. Así que es algo por lo cual se celebra el día de hoy, el día de la batalla de Puebla. Y pues ahí está esta información que no quería pasar desapercibida. El programa se me fue, se me extendió bastante. Va a ser un programa casi de, bueno, iba a decir 2 horas y media, pero no llegamos a las 2 horas y media. Pero bueno, ahí está esa información y es por eso que hoy se celebra el día de la batalla de Puebla. Derrotamos a los franceses, bueno, en pocas palabras, ¿no? Y bueno, ahora sí me despido a todos ustedes, amiga y servidora Janet Flores. Estuvieron escuchando su programa Con el Pie Derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y bueno, te mando muchos besos, muchos abrazos, mamita linda, hermosa. Que la pases muy bien, ahorita seguimos hablando. Y pues que Diosito te siga bendiciendo con muchos años más de vida, llenos de salud, de amor, de alegría, de armonía y de todo lo bello que eres tú, que pues te venga multiplicado. Y muchas felicidades a todos los que están de cumpleaños el día de hoy. Les mando también un fuerte abrazo, mil bendiciones, que Dios me los bendiga, los cuide y los proteja y que la pasen increíble. Ahora sí, me despido, sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.